www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. ¿Quién cambió la configuración de esta máquina que no puedo jugar? ¿Qué es lo que no? No, pero es que no son para jugar. Señor Lagartija, igualmente. ¡Capitán! Yo no lo llamo capitán. Es el capitán que juega los juegos cada de vez fútbol. Cada vez que tiene algún problema, yo no sé por qué no viene el capitán hasta acá y nos dice las cosas. Aparecen estos mensajes, atentos todos, que ya llegan a la base. No sé de dónde está. ¿Quién llega el a la capitán base? No sé, el capitán está en la ¿dónde cabina. ¿Dónde está el Mico? No, eso es lo que nos preguntan. ¡Hola, ay, Mico! ¿Qué es esa cara de felicidad del Mico? Ah, dice que ya solucionó la primera fase de los problemas de conexión. Estamos saliendo para todo el planeta Tierra. Primera fase de los problemas de conexión, estamos saliendo para todo el planeta Tierra. Ah, te lo estás jodiendo de vuelta. Usted le cree al Mico todavía. Yo no le creo más nada. Nadie ya le cree, así que Mico anda. Encima tiene la cara llena de grasa, los vasos sucios, muda. Esto tiene hongos. Trabajó mucho. Trabajó mucho, sí, no me cabe duda que trabajó mucho, pero bueno, habrá que... ¿Hacemos o no hacemos el programa? Y a mí me parece que habría que hacerlo, señor Lagartija. Hay cosas interesantes, muy interesantes en el programa de hoy. Por lo menos hay gente que y dice que se escucha y que no sé qué. Si es verdad, ¿qué le regalamos a Mico? ¿Una banana? ¿Una banana de plata? No, banana de plata ni en pedo, una banana... Come. Si bueno, arregló las cosas, come. Si no arregló las cosas, no come y listo. Así bueno, son las cosas dentro de la nave. Hambre. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Dos minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muy pero muy bienvenidos, señoras y señores, a la 194ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. El Mico ya ha ido para la cabina, el capitán Minilo está en los controles y la muda sirviendo tragos. Hola, terrícolas. Bueno, esperemos que sí, todos los terrícolas eléctricos. Según lo que prometió el Mico, estamos llegando a todo el planeta Tierra. Esperemos que es mentira. San Leandro, que soy harto de las mentiras del Mico. No, no importa, pero hay un San Leandro que le ha prendido velas el Mico, una cosa por el estilo, que parece que ha dado resultado, así que imaginamos que por el gran tubo estamos conectados a la gran red de redes de habla hispana de todo el mundo. La otra vez me dijo que había pasado Robert Smith con una nave espacial por acá y yo no lo vi. Y bueno, pero que usted no lo vea. Hay veces que aunque uno no vea las cosas tiene que creer en algo, quiero decir, señor Lagartija. También me dijo que había pasado ¿cómo se llama esta chica? Una chica. Sí, pero muy conocida y que está muerta. Ah, una chica muy conocida que está muerta. Me encantan los acertijos del señor Lagartija, señores. ¿Cómo a ver se el concurso? Un concurso. Es una chica muy famosa que está muerta y ha pasado cerca de la nave. Si usted adivina cuál es la chica que está muerta y es muy famosa y ha pasado cerca de la nave, les podemos ir tirando ayudas. Por ejemplo, no fue... ¿qué les puedo decir? ¿Quién era? No fue Marilyn Monroe. También fue Marilyn Monroe. Bueno, he acertado, amigo. Se ha quedado vacante el premio. Me ha dado la banana. La de plata yo, ¿no? No. Ah, me ha dado... Bueno, te has quedado sin comer, Mico, lo lamento. Hay que acertar, señores. Esto es peor que la tómbola. Ahí estamos entonces con todos los amigos. Hoy, en el día de hoy específicamente, para en caso de que el mundo se desintegre, se develarán millones, miles, muchas incógnitas. ¿Hay loritos, loros en la Patagonia? Ay, no, bueno, sé. No exactamente esa, pero... De vuelta con los loros. Mucha más. No, la ¿hay de los loros? No sabemos. Por ahí andaba el domo afirmando para que mí sí. Que hay, Y por otro lado decían que no, que son pingüinos. Pero bueno, por ahí anda la cosa entonces. Entonces, no sabremos si habrá loros en la Patagonia, loritos en la Patagonia, pero sí muchas incógnitas que nos quedaban de la independencia mexicana. Algún tucumano que está por allí, por Alemania, pasándola bien, aunque no se ríe demasiado, y muchos más. Todos los mensajes que se comunicaron a encaso@canaltrans.com en este viaje hacia ningún lugar, que comienza de la siguiente manera. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre... Amigo del DF, aquí nos vamos a la capital de México para que ver a Adrián Chávez de los Santos Dice, sobre las pendejadas que han dicho en el programa, está muy padre. Sobre historia de México, el día de la independencia es cuando el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla se puso en contra del gobierno español para ser independientes. El día de los niños héroes, 13 de septiembre, hubo una batalla en el castillo de Chapultepec y lo sobresaliente de todo ello era que unos eran estudiantes muy jóvenes y uno de ellos se envolvió en la bandera de México para que no conquistaran a México, ¿eh? Eso es, en pocas palabras, espero escribir alguna respuesta suya por vía email para saber si leyeron este mensaje. Adiós. Sí. Dice, bueno, mucho más efectivo es escuchar, Mico, el programa. No, déjelo, al Mico le pone le, bueno, no, ya tenés. Punto número uno, está ofendido porque no creemos en su palabra. Dice, ¿qué pasa? He caído en un desprestigio, Mico. Y por otro lado, yo creo en lo que veo. Está en bien. Lo que siento. Bueno, en bueno. Lo que huelo. Está bien, es un empirista que se llama, pero bueno, aquí lo que tenemos es que Adrián Chávez de los Santos quiere que le enviemos un email para saber si hemos leído su mensaje. Mejor que eso, no, es escuchar el programa, ¿eh? Ah, si bueno. Te escuchas, si escuchas que decimos Adrián Chávez de los Santos, es mucho más fácil que andar con todo ese tramiterío burocrático, querido amigo. Gracias por lo que nos dices de la historia de México y mucho más amplio. Este lo explicó en dos líneas, ¿no? Sí. Como era de esperar. Mucho más amplio estuvo Sergio el Bailador, que Sergio prácticamente Bailador viajó en la nave del tiempo y nos cuenta con detalles qué ha pasado en ese día, el 13 de septiembre. Aquí tenemos a Adrián Chávez de los Santos, que es exactamente de Guadalajara. Yo dije que era del DF, pero ahora van a ver por qué supuse que era del DF. Él es de Guadalajara, México, y dice que le da hueva escuchar hablar al presidente de los Estados Unidos, que se cree el más chingón del mundo y es pura mierda. Y otra cosa que le da hueva es ir al DF y ver puros chilangos, ¿eh? Se enoja con los chilangos. Nosotros queremos mucho de los chilangos, tenemos muchos oyentes chilangos, ahora que sabemos lo que es chilango, ¿eh? Gente de el país que va a vivir o que aparece ahí en el DF mexicano. Aparece como si ET los hubiera depositado en algún momento, ¿eh? Saludos a todos los chilangos que nos escuchan en el DF mexicano. Y por eso yo tenía la confusión, pensé que Adrián Chávez era del DF y decía, tanto chilango, al fin de cuentas, amigo, tú eres de Guadalajara, y si vas a parar al DF, pues también el chilango. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Hermoso mensaje este que nos llega desde Alemania. Alemania. Ahí, sí, hubo elecciones hace muy poco en Alemania. Y bueno, sigue el mismo, ¿eh? Han elegido así. Parece que fue. Sigue el mismo. Acá estamos en Alemania. Dice, hola, les escucho hace tiempo y es la segunda vez que escribo. Espero que pasen el mensaje. Soy un tucumano que vive en Mannheim. Espero estar pronunciando bien. Mi alemán es tan precario que lo único que sé decir es Diku. Y no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué quiere decir? La vaca. Estrusenda Neubauten también, ahí está. Entonces, vive en Mannheim, Alemania, desde hace 4 años y soy músico, dice. Me vine a estudiar en la universidad de aquí y en fin, me quedé. Les quiero comentar que me copa su programa y que son una de las pocas cosas que me hacen cagar de risa, cosa que hoy en día cada vez es más difícil. Lo escuchan en el baño. Sobre todo que se hace que se caga de risa. Encima, más difícil no cagarse de risa en Alemania, donde está el humor alemán, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es? No sé. Pero viene un bávaro y le dice a uno del Rin, hola amigo, ¿quieres comer salchicha? Ja, ja. No sé, cosas por el estilo. El humor alemán es muy particular y bueno, los filósofos sabrán de qué reírse ahí. Ahí está entonces, dice, bueno, le cuento un poco de mí. Como dije, soy músico y toco un instrumento que se llama corno. Toca el corno. No es cualquier cosa, ¿no? Es que toca el corno. Fui allá, el corno es que, bueno, yo no sé si es el mismo corno que el corno suizo, querido amigo Gustavo, ¿eh? Debe parecerse sí. A esos que ponen en la calle. Debe ser de Baviera, ¿eh? ¿Cuáles esos, son los que ponen en la calle? Esos que ponen en la calle para decir por dónde tienen que pasar, que son tipo cornos. ¿Tipo cornos que pasan? Yo toco de esos, hago así, hago... Esos son para saber por dónde ir por la calle. Sí, pero yo les hago agujerito y sale... Y sale un sonido. Yo no tengo ni la menor idea. Pero bueno, en algún momento a lo los mejor me cae la ficha. Naranjas. Corno naranja que están en la calle. Seguimos con los concursos, señores, ¿eh? ¿Qué es un corno naranja que está en la calle y sirve para ver para dónde se ¡mierda, va? ¡Mierda! ¡Que no entiendo un culo! ¡No entiendo un culo! Oye, la verdad es que yo no he tomado la pastilla y me parece que usted ha soltado la medicación desde hace varios meses, ¿eh? Está con la chica muerta que pasó cerca y con los cornos que están en la calle para ver para dónde se va. Yo le digo una cosa, deje esos tecitos curativos. Era Marilyn Manson. Era Marilyn Manson. Está bien. Bueno, seguimos aquí con este mensaje que es mucho más interesante que lo que podamos decir nosotros, ya que él dice que toca el corno. Digo, quería hacer memoria, querido amigo tucumano, no sé si recuerdas tú cuando estabas en Argentina, que hay un dicho que dice, me importa un corno, ¿no? De tanto importante un corno ha sido para Alemania, y justamente gracias al corno todavía sigues ahí. Él dice que está en estos momentos con su corno, en la, no dice que esté con su corno en la mano, sino que, bueno, dice que los españoles le dicen trompa. Es como una trompetota larguísima. Ah, parecido no sé. A los de la calle. Sí, no sé cuáles son los de la calle. ¿Es y, tipo color fluo? No, calculo que será de bronce o de algún metal así, el corno. Ah, es sí. Y actualmente estoy trabajando como interino en un musical que se llama Rey Luis II de Baviera. El musical es en la ciudad de Füssen, a ver si lo pronuncio bien, se pronuncia Füssen, sí, dice Füssen, y está una masa, tanto la ciudad como el musical. ¡Qué para, bueno! Dice, como para dar un ejemplo de las cosas lindas que tengo para mencionar aquí, son los dos castillos, uno de los cuales fue hecho por el rey, y es el mismo castillo que Disney copió en Disney World, que se llama Neuschwanstein, ¿Has copiado? Sí, dice, y como no siempre, siempre los giles que vienen a turistear por acá con la típica frase, mirá el castillo como en Disney, qué buena copia, dicen. Bueno, espero escuchar mi mensaje al aire y los felicito nuevamente. Como despedida dejo un chiste de mi provincia querida, y la cual la llevo en el corazón, estamos hablando de Tucumán. ¿Cuál es el árbol provincial de Tucumán? Dice, y responde, el algarrobo. Esto no lo entendí de comienzo, pero bueno, para todos los amigos de habla hispana que nos están escuchando en todo el mundo, hay como una pica entre tucumanos y santiagueños, Santiago del Estero, las dos provincias. Los tucumanos acusan a los santiagueños de ser dormilones, de estar todo el día de hueva, de estar vagos, de no hacer nada. Y los santiagueños acusan a los tucumanos de chorros, de ladrones. Lo que no quiere decir que sea así, pero se ha armado así como una típica pica entre ambas provincias. Y entonces el algarrobo viene de algarrobo, algo que robar. Por ahí está, se ríe solo el amigo tucumano y todos los tucumanos que entendieron el chiste y nos están escuchando. Bueno, un abrazo y saludos a mi novia en Japón. Pero tío, tú eres tucumano de nacimiento. Te fuiste a tocar el corno a Alemania y tiene una novia en Japón que no entiende una mierda. El tipo está re loco. Sí, está realmente loco, Dice que seguramente no estará escuchando, y si lo está, no entenderá nada. Jajaja, dice, pero el chaucha no saluda, dice, Gustl. Es un políglota. Así me llaman estos giles de aquí, dice, es un políglota, sabe todo, sabe alemán. Y los alemanes cuando le convidan una cervezota y brindan así con esa cerveza caliente que toman, dicen, Gustl, guten Tag. canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Buenas. ¿Cómo anda todo por la nave? Pregunta aquí algo. ¿Mire? Aparentemente está mejor. Esa gente que va abriendo las puertas y Buda, sorprende en algún momento hoy. Buenas, ¿cómo anda todo por la nave? Yo estoy al pedo, dice, como siempre. Y se ríe solo el amigo correntino, estamos hablando de Jorge Calderón. Hola, Jorge Calderón. ¿Qué tal? Jorge Calderón, el futuro abogado de Corrientes, nos dice, y bueno, tenía que molestar a alguien, así que les escribo un par de líneas. La verdad que tienen razón algunos ciberescuchas de que el programa dura cada vez menos. Pongamos un satélite propio en órbita, financiado por nosotros. ¡Eso! Sí, se viene la colecta, dice. Un sorete flotante que imante así y podamos transmitir. Dice, así tenemos 24 horas de programa. ¡Juas! Dice, la muda les prepara un saché de suero relleno de café y directo a las venas para mantenerse despierto por toda la ¿Podríamos eternidad. Podríamos hacer un reality show. Para darles a la parla, dice, me parece que estoy delirando, ¿será que la bebida cola, dice, que tomé tenía algo raro, o es normal ver muchas multicolores flotando flores en el aire, No, es normal. Y mancha. Es normal, sobre todo cuando toma bebida cola, con alguna cosa. Y así el clima de Corrientes, aparte, Ah, es cosudo, sí. Tanto río, la humedad y todas esas cosas calurosas que hay en Corrientes, capital. Pero ¿Pero qué? Entonces tendríamos que estar despiertos las 24 horas, envejeceríamos muy rápido. Dejar los micrófonos abiertos y hacer tipo un reality show en el espacio. El reality show del espacio. Bueno, ha tenido éxito esa mierda de televisión donde mostraban a la gente cómo se cambiaba, cómo se tiraba pedos, cómo... Se van a escuchar los pedos de Nico, puede sí, estar bueno. Bueno, sí. Entonces, se comunican después los oyentes. Mira, hoy a las 10 de la noche exactamente cuando estaba comunicado escuché una especie de... Y para mí que fue el mico. Porque encima esto corre con la desventaja de que no es televisado. Entonces claro. No se saben los ruidos de dónde vienen. Cualquiera se puede hacer cargo de un pedo aquí o cualquiera lo puede desmentir, ¿eh? Así que vamos a tener en cuenta eso del reality show 24 horas transmitiendo en caso de que el mundo se desintegre para toda la comunidad de habla hispana. Dice, me parece que estoy delirando. Sigue delirando nuestro amigo Correntino y dice, bueno, ja, ja, ja. Bueno, me despido de todos. Y como siempre, no me puede faltar la puteada al mico, que ya se tornó un deporte interestelar. Sí, están las Olimpiadas de putear al mico. Así que ahí va. ¡Mico, andate a la puta que te parió, coño! Sí, no rompa monitores, por favor. Pero, Nico. ¿Por qué esa agresión? Porque es desestresante, ya lo dijo el Domo, es una forma de que él y nuestros radios ciberescuchas se ponen... Sí, pero que no se la agarren con él, dice el Mico. ¿Pero por qué me putean a mí? Bueno, Mico, porque eres así como que te la aguantas, ¿eh? Entonces ahí está, dice, saludos a todos y a la gente de Chaco, porque es donde nací, este amigo chaqueño, otra provincia, y ha mudado a Corrientes, queda muy cerca igual, dice. Y escuché que leyeron una carta de una chica de Resistencia, a la cual aprecio mucho, la chica dice, se ve no resistencia, no sé, será otra parte de Chaco. Saludos, dice Jorge. Saludos. Calderón, el futuro abogado correntino. Corriente pora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y la vuelta de un grande, por lo menos escucharnos, es el Rocco, Rocco, Rocco, Rocco, Rocco del DF mexicano. ¿Cómo dice, estás, Rocco? Así dice el Rocco. Una nube oscura cubre el mundo, un mundo que se desintegra poco a poco, un mundo donde las pocas esperanzas de los últimos seres humanos que habitan la Tierra están puestas en escuchar las señales de radio que provienen del espacio, pero las señales son cada vez más débiles. Los habitantes de las diversas regiones del planeta empiezan a dudar de la existencia de otros. ¿Son reales lugares como España, Argentina y México? ¿Existen seres como el Domo en algo llamado Almería, Carlos en Guerrero o Fanny en Querétaro? ¿Hay todavía una nave a cargo de un tal Capitán Vinilo desde la que un peligroso pirata espacial acompañado del misterioso señor Lagartija, una muda y un mico envían mensajes pesimistas para los que aún pueden oírlos? ¿Es todo una ilusión? ¡Pues no! ¡Ay, me corto las venas! ¡Pues no, no se corte las venas! Cuchillo. Dice, pues me no. ¡Voy a dar mierda! Dice, no es una ilusión, el cielo se ha abierto un poco a pesar de la contaminación. He apuntado un poco mejor mi antena receptora y los he vuelto a escuchar. No saben lo bien que uno se siente cuando el señor Lagartija dice, ¡mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Es una de las mejores palabras de nuestra lengua. Bueno, no estoy muy inspirado hoy, pero estoy feliz porque he logrado escuchar los dos últimos programas, la verdad que se les extraña por acá. Me enteré que el Franco Tirador mandó en algún programa pasado una felicitación por el asunto del bebé. El asunto del bebé. Sí, ha mandado una felicitación. Gol de asunto. Hace 500 programas, pero no importa, está bien, Rocco. Tú ponte al día. Y bueno, nada, que así que un siglo después le digo que gracias y lo felicito por su lucha cotidiana contra los perros militares. ¿Se acuerda qué gracioso fue eso del Franco Tirador cuando nos contaba de los perros militares que hacían la veña, que no? Ay, eso. Bueno, y dice, gringos de mierda que han ocupado su país, que vayan a la verga a los Estados Unidos, pero que antes dejen salir a todos los latinos atrapados por allá. Bueno, ahora me parece que todo se ha normalizado. Me despido con un abrazo para todos. Chao, el Rocco desde F Mexicano. Te mandamos un abrazo grande y espero no se corte. Estamos ahora, felices. Esperemos que ahora la comunicación sea más fluida, que Dios, Rocco, que nos vaya diciendo cómo va creciendo esa panza de la querida Natalia, creo que era, no sé si me equivoco, a ver, no es que el Rocco ande con muchas mujeres, perdóneme, señorita. Marilyn Monroe. No, Marilyn Monroe no, deje de joder con Marilyn Monroe. Natalia, un beso grande para ti, para el Rocco y para el Roquito ahí, o la Natalita que está ahí engendrando. Hola, amigos de la nave, otra vez os escribo desde Sadabel. Sadabel. Sí. No dice nada cuando digo Sadabel, que es un pueblo salamero y joder. Sadabel. Sadabel, dice, en Sadabel. ¿Qué mierda quiere que diga? No sé, dice la mejor ciudad del mundo, es nuestro querido. ¿Es la mejor ciudad del mundo? Sí, sí, sí, sí, es la mejor ciudad del mundo, dice. Y esta vez quiero preguntarles el significado que vos decís en vuestra tierra, me da hueva hacer esto o aquello. Aquí en España, al menos yo, es la primera vez que oigo y está esta expresión, supongo, que lo de me da hueva es me da pereza o algo parecido. Sí, en efecto, querido amigo, es me da hueva, me da pereza, me da hueva, inclusive creo que es puramente mexicano, eso. Exacto. Sí, es me da pereza. ¿Qué cosas no tienes ganas de hacer? Te da pereza. En Argentina se le decía me da paja, por ejemplo, me hablando paja, mal y pronto, sí. No con el embajador, me da paja hacer esto, no tengo ganas, qué sé yo. Bueno, parece que da hueva en México y en España, ahí está, me da pereza o algo parecido. A ver si me lo aclaran. Aquí ya viene el otoño, estamos hablando de España, sí. Están llegando el otoño, que se caen las hojas, que todo eso y esa mierda, ¿no? Y dice, y para ustedes les viene el verano. Para nosotros no nos viene ninguna estación, porque no, estamos porque aquí estamos en el espacio flotando. Pero vemos que, bueno, algunas partes está llegando el verano. Bueno, la primavera, digo. Esto, saludos. Es como un invierno constante. Dice, sí, como un invierno constante. Hace un frío de cagarse. Tú es no puedes salir a la nube. Del polo. Cada vez que el mico sale, viene con esos bigotones de estalagnita, estalactita, no sé cuáles van para arriba y cuáles van para abajo. Y bueno, cagado de frío. Pero sí, es como un polo permanente. Así que dice, saludos a Sergio el Bailaor, aunque no lo conozco, pero ya es famoso en la nave. Adiós, dice desde Sadabel. Escúchame, tú también eres famoso dentro de la nave, querido amigo. Recordamos que nos había hablado de la lotería, de la 11 y toda esa cuestión. A nosotros nos gustaría, nos quedaron algunas preguntas por hacerte, querido amigo de Sadabel. Saber, por ejemplo, tú cómo te comunicas. Si tienes un teclado braille, lenguaje braille, sí. O si, bueno, alguien te ayuda a comunicarte, si eres ciego como nosotros pensamos en algún momento, o si tienes la visión muy disminuida, o bueno, alguna cosa por el estilo, porque está bueno para integrarnos también, conocer sobre algunas cosas que a veces por desconocimiento decimos, ah, esto, ah, lo otro, y es puramente nuestra ignorancia. Así que comunícate y cuéntanos más cosas de ti, y un saludo para todos, Sabel. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en su puta madre. Hoy es puta mañana, es puta todas las semanas, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Ese Walter. ¿Cuál? No sé, ese Walter Mariana, Ese Walter. Ese Walter, el otro Walter, otro no. Walter. Sí, igualmente Walter y ese Walter no se está entendiendo mucho, porque habla en perfecto portugués, ah. Ya que es de Brasil, questa menina, Mariana, dice, eu cantaría a música universo da banda Patrón, y el personaje que le gustaría hacer a nuestra querida Mariana, sí. Del Brasil, dice, Frejad, da banda Barão Vermelho. Barão no sé lo que es, Barão, Vermelho no es rojo, colorado, sí. Vermellón. Ah, sí. Quiere ser colorada. No, quiere ser Frejat, que es alguien de la banda musical, Barao, que no sé lo que es, Barao Vermelho. Si hay alguien que sepa portugués del otro lado, porque nuestra amiga querida Juliana Braga, la hemos perdido, estará en alguna de las conexiones interestelares. Para mí entró a dar vuelta por el universo y está en alguna estrella perdida. Y era nuestro contacto con todos nuestros amigos de habla portuguesa, del Brasil, de Portugal, que se comunicaban y que cuando, manejaban así totalmente el portugués, nosotros había cosas que nos perdíamos. Dice, eu cantaría a música universo da banda Patrón, eso lo entendemos bien, yo cantaría la música universo de la banda Patrón, y el personaje que le gustaría ser a nuestra querida Mariana, allí de Brasil, es Frejat da banda Barão Vermelho. Ella dice, Brasil, MG, ¿qué será? Mato Grosso, ¿estarán en Mato Grosso? Oh, qué cosa más linda, ahí con alguna tribu de indios del Brasil, quizás. ¿Será Brasil más grande? ¿Cómo el Brasil más grande? Ellos dicen que tienen todos los más. O más grande. Ah, puede ser más grande del mundo. Oh, República de Estados Unidos do Brasil. O más grande del mundo, vos. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Hola, ¿cómo están? Dice aquí alguien de la República Argentina. Dice, espero que bien. Bueno, soy Pablo. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Les mando un saludo a todos los integrantes de la nave y mi sueño es meterme dentro del cerebro de Tavares, ya que soy de Boca. Explico, ¿no? El profe Tavares es un técnico uruguayo que está dirigiendo el Boca Juniors de Argentina. Mire el sueño de este hombre. No es cambiar el mundo. Quiere meterse adentro. Sí, sí. No es encarar una revolución proletariada, proletaria. No es encarar que el mundo sea limpio de smog, sino meterse en el cerebro del profe Tavares, ahí va, haciendo el 7 bravo siempre. El profe Tavares dice, ya que soy de Boca y no estoy de acuerdo con que ese tipo esté en el club. Creo que todos los bosteros estamos de acuerdo en eso, en caso de que el mundo se desintegre, y ojalá que sea así, ya que todo está hecho mierda, dice Pablo. Tiene una mirada negativa sobre su Boca Junior, que no sé qué, y sobre el mundo entero. Lo ha pintado azul y oro, y dice, pero esto es una mierda, y ya que soy bostero, digo, es toda una mierda y que se vaya toda la mierda. Dice, un gusto escuchar un programa que es muy bueno. Saludos a todos de parte de Pablo, argentino de alma, y vamos a Argentina, que algún día podremos salir adelante, cuando gobierne la gente. Chao, chao, chao, dice. Bueno, por un lado encaraba la revolución de la gente, ¿no? De la gente, el pueblo al gobierno, pero en realidad su sueño era meterse dentro del cerebro del profesor Tavares. Mira si se genera esa revolución, querido Pablo, ¿no? El pueblo sube al poder, todo empieza a mejorar de alguna manera, y tú encerrado en el cerebro del profe Tavares, diciendo que no puedo salir de aquí, que no puedo salir de aquí, que sáquenme, que ya he estado demasiado tiempo y que no hay pensamientos muy interesantes dando vuelta por aquí dentro, qué sé yo, son cosas que pasan. Alejandro dice, merca, porro, LCD, opio, hashish, floripón, etcétera, eso es, qué le puedo decir, no, ni apología le podría decir, es una especie de no sé qué, de tipo enajenado, que está nombrando todas las palabras que se sabe del diccionario. Alejandro dice, merca, porro, LCD, opio, hashish, floripón, etcétera. Aguante el Uruguay y el punk rock. Ah, aguante el Uruguay la y el punk rock. Dice, la concha de tu hermana y el sexo, drogas y rock and roll. Punk no dead. Bueno, la actitud punk no, creo que no pasa nada más que por ahí, que por decir la concha de tu hermana y andar ahí. Pero bueno, ojalá, punk no dead. Me parece que el punk no ha muerto, aunque de alguna manera hay muchas cosas que dan indicio de que sí. Es como el mundo, se va desintegrando de a poquito. Ahí está nuestro amigo del Uruguay. Sí. ¿Qué oveja? ¿Qué pasa? ¿Qué será de la oveja ahora que dijo del punk? ¿Qué será de la oveja? La oveja, bueno, pasó en algún momento por el punk rock. Alguna vez desmenuzaremos toda la historia de la oveja Parton. ¿Usted hace mucho que no la ve? Sí, me gustaría. Está bien, pero ¿sabe que ella cae de sorpresa? Por ejemplo, de repente se abre esa ventana y aparece, con ustedes, la oveja Parton. Es buenísima. Es muy buena. La oveja Parton y su versión con DJ muy conocidos. Está que no han querido dar su nombre. Remixada. Está remixada por gente muy importante de la Gran Bretaña, de los Estados Creo Unidos, que era de DJ Argentina. Kaka. DJ Kaka fue uno de los que dijo, bueno, está bien, digan que yo intervine, pero hay muchos muy importantes, o sea, se hablaba por ahí de, no, pero no voy a dar los nombres, ahí está. ¿Fue el que produjo Quincy Jones? Sí, DJ Kaka es brasileño, es del Brasil, en Río de Janeiro, él tiene pincha discos y es DJ Kaka. Y estaba con DJ Soreté, que es DJ Soreté es, sí, parisino, puramente parisino, porque a los franceses no les gusta que le anden mezclando las cosas. No, no. Así que entre Soreté y DJ Kaka tuvimos la versión de los que dieron el nombre para hacer esta versión de la oveja Parton. Feliz, ella grabó en un momento, grabó y luego dijo, hagan lo que quieran, muchachos, ustedes son la nueva ola, una especie de Madonna. Qué fantástica que es la oveja Parton. ¿Qué tal, amigos invisibles? Hola, espero soy que invisible. Dice, no, sí, bueno, para él sí, y para muchos de los que nos están escuchando, yo diría prácticamente para todos somos invisibles. Pero igual si me que son un baño invisibles de para chicas, nosotros. Ven. Sí, lógicamente, no puede hacer esa. Los beneficios de ser invisible, bueno, termina aquí, voy a terminar el programa, señor Lagartija, luego cobra existencia, por lo menos aquí dentro de la nave. A la muda lo ha sacado corriendo más de una vez del baño. Espero que se estén preparando para el programa 200, sí, dice Adar Fernández. La muda está preparando las guirnaldas. Justamente habla de la muda, dice, de los 200 programas de En Caso. Me gustaría ver a la muda disfrazada de locuaz o dando un discurso sobre cualquier tema. Buen traje para la muda, Dice, no se arrechen en la nave. Todos sabemos aquí en la Tierra que hacer un programa para Internet no es fácil, sino todo todos tendrían uno y sería un real caos entre tanta realidad virtual. Bueno, querido Adar Fernández, gracias por el apoyo permanente. No se ha enojado con el mico, pero Adar nunca lo hace. Tenemos un mensaje extensísimo de Adar Fernández que se titula Sobre el clima de Venezuela. ¿Quieren saber? El clima de Venezuela. Claro, los venezolanos están en este momento desconectando, diciendo que me importa a mí el clima de Venezuela, lo sufro todos los santos días, joder. Pero habrá gente que sí le importa saber si va a ir a Venezuela o cosas por el estilo, con qué se va a encontrar en esa linda república. Dice, para muchos es notable la diferencia que existe entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ellas están determinadas por la variación de la inclinación de los rayos solares sobre la Tierra, lo que produce las cuatro estaciones propias. La región intertropical difiere de aquellas en la ausencia de estaciones, y es que presenta dos periodos, uno de fuertes lluvias y temperaturas altas, y otro de sequía y temperaturas relativamente bajas. Caracas es una ciudad privilegiada, llamada la Sultana del Ávila. Se encuentra a 990 metros sobre el nivel del mar. Es un valle rodeado de montañas que han sido decretadas zonas protectoras. Bueno, es muy extenso el mensaje. Muy interesante. Querido Adel. Es muy interesante. Pero ya no suena la campanilla. Pero querido Adel, estaremos más con el... acabando el tiempo. Estaremos más hablando del clima de Venezuela en la próxima emisión, y también con un extenso mensaje de Sergio el Bailador, que nos habla sobre la historia del México, ese país que queremos tanto como todos, donde allí haya un hispano parlante escuchando En caso de que el mundo se desintegre. Recuerden, En caso @canaltrans.com. ¿Cómo ve la Tierra, señor Martín? La veo como un vidrio roto. Un vidrio roto, sí. Pero concuerdan los pedazos por lo menos. Es, parece que era un vitro. ¿Está muy astillado? No. Se puede llegar a pegar. Bueno, vamos a intentarlo entonces, señoras y señores. ¿Algo más que agregar antes de irnos, señor Lagartija? Sí, miren las fotos. Si están muy cambiados, rómpanlas. Sí, porque uno va envejeciendo, ¿no? No se sí, puede con mejor. Otro. Y si no, es que se ha hecho una cirugía y no lo va a reconocer ni su madre ni su padre. Así que, señoras y señores, nos despedimos. Y como siempre decimos, esto ha sido... ¡un verdadero placer! Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre...